Bienvenido y bienvenida al episodio número 16 de Peor Caso. En este episodio, revisión anual. Peor Caso es un podcast sobre ciencia, historia y cultura de lo extraño, terrible y perturbador. Cada semana exploramos distintos temas destacando los detalles más escalofriantes que no sabías que no querías saber, pero que expandirán tu visión del mundo a niveles cósmicos. Encuéntranos cada semana en tu aplicación de podcast favorito y en peorcaso.com. Esta semana está conmigo Cristian Rosinque. Hola amigos, saludos desde Austin, Texas. Esa fue la introducción original del podcast, la primera que hice. Está obviamente un poco larga, pero como más descriptiva también. Me gustó, pero sí se nota que un tris alargada, ¿no? Sí, se lo corto. Como estábamos conversando antes, lo más importante para el podcast es el contenido. Y en este podcast en particular, como es el primero del año, a todo esto, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Vamos a hablar un poquito sobre cómo nos ha ido, vamos a compartir alguna estadística, así que si te gusta este podcast o estás interesado en hacer un podcast, no somos súper expertos, pero al menos te podemos dar algunas ideas como para que tengas una referencia. Vamos a hablar sobre la producción de podcast un poco. Y vamos a hablar sobre las metas y objetivos para el 2018. Tenemos algunas ideas también que queremos compartir. Así que antes de iniciar, vamos a dar un poquito una muestra del episodio que sigue el próximo lunes, que va a ser sobre timos y estafadores. Cristian nos va a hablar sobre el famoso príncipe nigeriano, ¿no es cierto? Sí. Ay. Y yo tengo una amiga que he tratado de invitar al podcast, pero no puede por trabajo, es medio complicado para ella. Pero nos va a compartir la experiencia de dos amigas de ella que fueron engañadas por el príncipe nigeriano. Así que escuchemos ahora a mi amiga Carolina. Yo te voy a contar tal cual me lo dijo ella. Resumido, pero así tal cual. Me dijo que ella había postulado un trabajo y que le había ido mal en ese trabajo, pero después le mandaron un correo de ese mismo lugar, un gallo, que supuestamente le dijo así como, yo sé que tú no quedaste en el trabajo, pero tú me pareces una persona muy confiable y me gustaría conocerte y bla, bla, bla, y se le empezó a mentir. Entonces este gallo le fue con ese cuento y le contó su historia, que él era un militar, estaba en Afganistán o en algún lugar, él era supuestamente un militar estadounidense. Empezó a contar cuentos de amor, que ella era bonita, que era perfecta, que le gustaría formar una familia con ella, que él ya no quería seguir en guerra, quería irse a un país que estuviera en paz, bla, bla, bla, bla, bla. La cosa es que, de repente, ahí conversando entre correo y correo, él le manda fotos de un niño y le dice, este es mi hijo, Michael, X, da lo mismo. Y que se supone que la esposa o la mamá del niño no existe, no sé qué, si se murió o no está habilitada para ser madre, qué sé yo, pero no. Él supuestamente es el cuidador de ese niño, pero como él está en la guerra, hay una familia que lo cuida y que él le paga a esa familia. Le dice, yo quiero que nosotros seamos una familia y que tú cuides a mi hijo porque yo confío en ti y todo el chico. Entonces le dice que va un regalo para donde está ella, que es un regalo que tiene muchas cosas de valor emocional y también algunas cosas de valor monetario. A los pocos días a mi tía le llega un correo diciéndole que el paquete que mandó este tipo está retenido en la aduana de España. Pero es un correo de un sitio muy chanta, que dice el correo está retenido en la aduana, y después este gallo le manda un correo a ella diciéndole lo mismo, que el paquete estaba retenido en la aduana de España, y que no se lo iban a dar, y que tenía que pagar, no sé, 200 lucas, el equivalente de 200 lucas. Y mi tía va y se las manda. Para poder liberar. En la página decía que el paquete estaba en tránsito, pero este gallo no pierde en tiempo, porque estos tipos al tiro empezaron a venderle otra pomada para sacarle más plata. Y ahí le empezó a ganar el lado de la maternidad, ¿cachai? Que mi tía ya no tiene más hijos, igual este gallo le decía que su hijo estaba solo y que él estaba triste y que no sé qué, y que quería que mi tía lo criara y lo cuidara, y él apenas terminara la guerra se iba a venir a Chile a estar con mi tía. Iban a armar una familia y todo, pero que necesitaba, por favor, que el niño, Michael por decir, se fuera a Chile. Y había que pagar los pasajes y había que pagar un montón de cosas. Yo le decía, ya, pero tranquila, mira, si algo vamos a hacer, si ese niño va a estar bien. Yo sabiendo ya que el cabro chico, toda la historia era mentira, sí. Obvio. Pero ¿cómo le digo por teléfono a mi tía? Oye, ¿cómo no te das cuenta que te están estafando? Sí. ¿Cachai? Con lo vulnerable que estaba ahí en el momento, yo le dije, ya, no te preocupes, algo vamos a hacer, ese niño va a estar bien, bla, bla, bla. Dame un par de días para conseguirme plata acá en la pega, le dije, para pedir un préstamo. Para darte Ya. tiempo a pensar cómo decirle. ¿Cómo decirlo? Exacto. De ahí empezó a tener la duda, de hecho, no lo Esa otro, es la había. cuestión, es que deciden qué creer y qué no creer. Es verdad. Da lo Por mismo eso la te digo, evidencia. tiene que ver una carencia, una gana, Sí. ganas de creer en eso. Y se puso súper triste, pues, pucha, yo quería ese Entiendo. niño y no sé qué, y la cuestión, ahí estaba con la angustia. Y yo le decía, pero mira, piensa de la manera positiva. Yo sé que tú querías ese niño y que tú te preocupas por el bienestar, pero piensa que ese niño no existe. Toda esa historia que te contaron no existe, es mentira. El niño físicamente existe, pero probablemente está con su mamá, con su papá y es súper feliz. Eso es, ahora sigamos con el podcast. Como estaba diciendo Armando, vamos a tomar esta oportunidad para pensar en lo que el podcast ha hecho desde el 2017, desde que Armando y Christopher comenzaron a grabar en septiembre. A mí, lastimosamente, no me fue posible, sino hasta después de noviembre, porque no tenía un dispositivo, no tenía computador. Pero Armando, te quería preguntar a ti, ¿de dónde sacaste inspiración? ¿Qué fue lo que te empujó a llegar a este punto? Bueno, son varias cosas, pero principalmente algunos podcasts que me han inspirado. Una de las cosas es que yo obviamente soy chileno, llegué acá a Estados Unidos como por ahí por el 2005 y lo primero que me sorprendió es la cantidad de información que hay disponible acá. Por podcast, por revistas, o sea, uno va a la librería y encuentra revistas sobre cualquier cosa. Hay podcasts sobre cualquier cosa. Entonces, he aprendido muchísimo gracias a los podcasts. Es una alternativa a otra a la de ver televisión, porque mucha gente no tiene idea de que hay otro mundo allá afuera. Sí. Todo el mundo lo único que hace es ver televisión, ver YouTube. Y si escuchan radio, lo único que escuchan es música. Pero es como un mundo totalmente aparte y hay pero un montón de variedad. Entonces, algunos podcasts científicos me gustaron mucho. Después había un podcast que se llamaba Caustic Soda. Ellos corrieron como por 5 años y el podcast terminó porque los integrantes se fueron a otros proyectos. Wow. Uno de ellos tenía una banda que inspiraba en H.P. Lovecraft, también fanáticos de H.P. Lovecraft. Te lo voy a mostrar después. 5 años, pero wow, es. 5 años corrieron. El podcast se puede bajar completo, pesa como 2 terabytes. todos los episodios. Entonces, la premisa de ellos era más o menos lo que yo quería hacer con este podcast, que era tomar un tema interesante de un punto de vista científico, pero como sátira, reírnos de lo que sea. No, eso lo hacemos entonces súper Eso lo bien. hacemos, sí, no tenemos problema de eso. Ellos tienen más o menos una estructura, eran tres generalmente, y a veces uno era el que como que profundizaba más en el tema, a veces eran todos, dependiendo de la ocasión. Obviamente hay episodios mejores que otros, y eso siempre va a ser así. Y al final siempre terminaban con la parte del tema, pero en la cultura popular. Entonces ahí es donde se daban el tiempo para compartir películas, música o libros o lo que sea. Qué chévere. Intentamos hacer esto al principio, pero éramos como un poco desordenados, porque empezábamos entre medio así, uy, hay una película sobre esto. Sí. Y Tratamos de dejarla al final. se nota la diferencia, ¿no? Obviamente, desde que comenzaron en septiembre hasta ahora, que ya tenemos un poquito, ya tenemos el swing de las cosas. Bueno, aunque siempre tenemos tiempo, espacio para mejorar, entonces Obvio todas que las sí. recomendaciones y sugerencias de ustedes, nuestros oyentes, no crean que no los leemos, en serio, ustedes son la vida de este podcast y sin ustedes, obviamente no estaríamos en donde estamos. ¿Tú qué piensas acerca del 2018, Armando? ¿Qué te gustaría hacer o incorporar o ajustar, de pronto cambiar? Bueno, nosotros con la poca experiencia que tenemos, porque partimos en septiembre y vamos a llevar 20 episodios en total, podemos hacernos mejores expectativas. Sabemos qué cantidad de material preparar para poder cubrir 45 minutos. La única razón por la que lo hacemos en 45 minutos y no una hora es porque estamos pagando por el hosting, que nos permite 4 episodios de 45 minutos. Pero si pagáramos más, podríamos hacer episodios más largos, tal vez. Okay. Por ahora el podcast no está tan desarrollado como para empezar a solicitar donaciones y todo eso. Porque la intención del podcast nunca ha sido ganar dinero, sino que lo tomamos como una herramienta que usamos para aprender. Claro. Y para compartir. Es como un hobby. Y como cualquier hobby tiene un costo y nosotros pagamos el costo, ya sea pagando cosas online o comprándonos micrófonos y todo el equipo que se necesita para hacerlo. Eso es bueno que lo que acabas de contar, porque mira, yo honestamente, para nuestros oyentes, obviamente nosotros nos conocen es por vos. Yo experiencia en estos temas no tengo ninguna. Es más, esta es la primera vez que uso mi voz en uno de estos programas. Y desde que Armando me presentó la idea y escuché los primeros episodios, quedé fascinado. Yo también escucho unos podcasts, digamos el de Joe Rogan acá en los Estados Unidos, que el man me fascina, tiene unos puntos muy interesantes. Pero uno como oyente, uno no sabe, uno no necesariamente entiende los detalles que involucran la creación de un podcast. Entonces ahí mismo cuando dijiste que tienes que pagar por un domain, tienes que hacer ciertos, tienes que cumplir ciertos requisitos, yo no me lo hubiera imaginado de esa forma. Sí, no es tan terrible. Yo a Cristian tiene muy buena voz y tiene muy, aparte de la calidad de la voz, Cristian es muy elocuente, él es compañero mío donde trabajamos y bueno, yo lo conocí hace un tiempo y siempre me sé, este hombre le iría bien en radio haciendo un podcast o compartiendo su voz. Y un día lo vi con una polera de Toulouse y dije, tiene que estar con nosotros. Lo necesitamos, así yo te elijo. Empezamos a hacerlo. Empezamos sí. A hacer los rituales para poder incorporarlo. Sí, sí. Antes de cada episodio, cada uno tenemos ahí una mesa, tenemos ahí sal, dibujamos sus círculos, sí, ahí rituales. Para protegernos. Precisamente. Hoy día no me pude proteger de mi vecina que vino a tocar el timbre y me hizo ladrar a los perros porque quería que le fuera a instalar el wifi. Qué risa. Así que después de que grabemos tengo que ir a ayudar a mi vecina. Con lo poco que hemos hecho, nos hemos dado cuenta de que hay harto interés en temas paranormales y misterios. No necesariamente temas científicos en general, porque como te decía en este podcast que a mí me gustaba mucho, tenían secciones en que hablaban, por ejemplo, del cuerpo humano y cada episodio era un órgano, así el corazón. Y hablaban ataques al corazón y un montón de cosas relacionadas con eso solamente. Okay. Tuvieron otro ciclo, por ejemplo, los 7 pecados capitales. La gula, la flojera, todo eso. Entonces hay material, pero de sobra. Pero a los oyentes les encantan los temas paranormales de fantasmas, extraterrestres. Claro. Y también los misterios sin resolver. Nos fue muy bien con el tema del hombre de Somerton. Es uno de los episodios que tienen más descargas. Y gracias a las nuevas métricas de Apple Podcast se puede ver cuál es la concurrencia, o sea, cuánto del episodio está siendo oído. Y resulta que estos episodios tienen más de un 100%. Tú dices, ¿pero cómo va a tener más de un 100%? Porque la gente lo repite, lo devuelve. ¿Cómo se llama? ¿Lo escuchan más de una vez? Claro, lo escucha, o se regresan unos segundos para escuchar alguna parte de nuevo. Entonces, es porque lo encuentran interesante y están tomando atención. O tal vez nosotros no hablamos bien y no entendieron qué dijimos. Pero de todas maneras lo encuentran lo suficientemente interesante para poder retroceder. Y eso es importante. Ya entiendo. Entonces okay. Cualquier episodio que tenga una concurrencia de más de 100% es espectacular. Y esto es nuevo en Apple. No hay muchos datos porque como es nuevo. La única experiencia que yo tenía era en una página de YouTube que tengo como 400 suscriptores. Es chiquitita. Pero fíjate tú que yo dejé de hacer videos cuando tenía 100 suscriptores. Y tiene como 20 videos también. Y de ahí he seguido ganando suscriptores todos los días. Y me siento mal. Me siento mal porque no sigo haciendo videos. ¿Ese es el canal que me mostraste tú antes? El de... Sí, es un canal de todo. Y también okay. Es más o menos como para practicar, hacer videos de tontera. En de ese canal cosa. Tienes las recomendaciones y pasos para grabar y no. Editar, ¿no? ¿O es eso? No. Mi idea... Es una idea que tengo, otro proyecto así como paralelo. Idealmente sería, a medida que vamos ganando experiencia, compartir esta experiencia con gente que esté interesada en producir podcast. Entonces tener una página aparte, un canal de YouTube aparte donde podemos ir tirando tutoriales. Okay. O las maneras de hacer cosas. Entonces esa es otra página donde tiro cualquier tutorial sobre edición, cosas que hay que tener en cuenta o cosas útiles, las tiro ahí. Entonces en el futuro a lo mejor podemos armar esa información y replantearlo así como una página que sea más útil. Ah, qué chévere, me parece. ¿Qué te parecería esta idea? Pero vamos a tener que hablarlo con Christopher. Hoy no hablamos sobre Christopher. Christopher está de vacaciones visitando a su familia y amigos, y como estamos a punto de año nuevo, lamentablemente no nos pudo acompañar hoy, pero no se ha ido, va a estar en la próxima semana, así que no se preocupen. Christopher está bien y les manda saludos. ¿Qué te parecería que, como tiramos 4 episodios al mes, ¿no es cierto? Uh-huh. El último lunes de cada mes hablamos sobre un misterio sin resolver. Y el segundo lunes de cada mes hablamos sobre un tema paranormal. Entonces, a ver si te entendí bien. El segundo lunes de cada mes siempre es un tema paranormal. Por ejemplo, UFO, fantasmas, clarividencia, telequinesis, criptozoología. Por ejemplo, okay. Ahí vamos, por ejemplo, si queremos hablar del monstruo del lago Ness. El segundo lunes del mes, porque es tema paranormal. O Yeti, ya veo. ¿Entiendes? Pie grande, por ejemplo, ese tipo de cosas. Claro, eso mismo te iba a preguntar, porque es que uno de los últimos comentarios que vi en el podcast fue de alguien que nos estaba dando un empuje a que siguiéramos con el formato que tenemos, y nos estaba dando las gracias. Sí, vamos a leer ese email también. También. Okay, ella también dijo eso. Siempre tenemos comentarios de ese tipo. Entonces, ¿te parece dejar un lunes? Porque es importante que las personas que escuchan sepan qué esperar. Sí, me parece. Sepan que el podcast está siempre los lunes, hace los lunes un poquito menos tedioso. Y el segundo lunes de cada mes, un tema paranormal. Ciencia marginal también. ¿Tuviste esa serie de televisión Fringe? Uf, ese Fringe estuvo una chimba. A mí me faltó ver los últimos episodios, parece, porque lo estaba viendo en Hulu y cortaron justo antes que lo terminara de ver. Yo creo que tampoco lo terminé porque recuerdo los primeros episodios, recuerdo el medio, la historia, el cuento, y después como que de un día para otro no me acuerdo de qué pasó después. Entonces me toca se puso muy freak, pero al principio tocaban diferentes temas de este tipo. Sí. Entonces esas cosas dejarlas una vez al mes, por lo menos hablar de eso, el segundo lunes. Y el último lunes del mes, un misterio sin resolver, que puede ser un caso policial o uno como lo que nos recomendaron en email. Ok, perfecto. Que como, claro, tiene como más relación con un caso policial más que paranormal, pero de repente también pueden tocarse los temas. Sí. Y el resto de los lunes puede ser cualquier cosa, pero también algo medio científico. Déjame leerte algunas ideas que tengo anotadas, porque tenemos nosotros, para poder organizar la información, usamos un sistema de Microsoft que es gratis, que se llama OneNote. Es parecido al Evernote, pero es gratis. Y es súper bueno porque es muy bueno para organizar información, para salvar información de la web, y también se puede acceder desde el teléfono, desde el computador, desde la tablet. Y varios usuarios lo pueden usar al mismo tiempo. Claro, incluso tú puedes grabar audio. Yo de repente voy en el auto, en el automóvil se me ocurre una idea, la grabo ahí mismo. Oh, wow. No sabía. Uh-huh. Sí. Tiene extensiones para Chrome. Tú guardas en Chrome los artículos. Tú guardas una página, pero te guardas solamente el artículo, sin la propaganda, sin el encabezado, sin nada. Entonces listo para leer después. Es buenísimo. Te lo recomiendo. Entonces esto es lo que nosotros tenemos para organizar y se llaman cuadernos. Entonces tenemos uno con ideas. Y en las listas tenemos, por ejemplo, taxidermia, puede ser de repente un tema. Fetiches también. Ahí hablamos de los furries. ¿Fetiches sexuales? No necesariamente sexuales. Ah, entonces pueden ser fetiches. ¿Tienen que ser los fetiches sexuales o no necesariamente? O sea, no. Yo junto calculadoras porque me encantan las calculadoras. ¿Es sexual? ¿Es un fetiche? No sé. Hey, yo no te tú, cada loco con su cuento. Entonces, lo que hagas en tu cama, todo bien. No uso las calculadoras en la cama. ¿Tú tienes calculadora especial con funciones de vibración? Hay que saber cuando le aprieto el botón. No sé si tiene que ser, es parte de la definición o no, pero hay un montón de cosas que uno colecciona en forma como compulsiva, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí. Y a lo mejor eso es un fetiche. Muy cierto. Tal vez, o tal vez tiene que ser sexual. Como sea, la gracia también del podcast es que uno puede hablar lo que quiera. Con respeto, obviamente, a los oyentes, claro. Pero no tiene ninguna restricción de la, de las radios o de los canales de televisión, por ejemplo, que se tienen que restringir. Eso es bueno. Enfermedades mentales, es súper interesante. Ok. Y algo que no te esperabas. La Inquisición. buen chiste. Uh-huh. Aplausos. Fobias, monstruos, sociedades secretas, conspiraciones, magias, leyendas urbanas, tortura, castigo, pena de muerte, medicina alternativa. Y tengo pero una lista inmensa de cosas. Canibalismo, ya lo hablamos. Religión relacionada con el dinero. Parásitos. Lavado de cerebro. Golems. Eso es interesante, la gente no habla mucho de golems. En la peste negra, obviamente, tenemos que hacer un capítulo. Genocidios, diamantes. Tengo, puede ser también de drogas, marihuana, hongos, cosas así. Insectos, abejas. Bueno, es un montón de, una lista enorme, y siempre vamos agregando más. Así que uh-huh. Si alguien tiene ideas, obviamente son bien recibidas. ¿Quieres hablar de los temas que nos han recomendado los oyentes? Ya, leamos la carta que nos enviaron. Veámoslo en orden. Tengo una nota que nos mandó un amigo al blog. Dice, tenemos dos de ahí. Uno de parte de Anónimo. Dice, hola amigos, saludos desde Paraná, Brasil. Me encanta su podcast y les escucho en Spotify. Gracias y que sigan haciendo estas maravillas. Muchas gracias por tu mensaje. Ese chico creo que conoció el podcast porque en Brasil el podcast es súper difundido. Hola, gato. ¡Muévete, chimichanga! Se me subió acá el gato al computador y me está mirando como que, ¿qué? Oh. ¿Qué va a hacer? A ver, chite, chimi. ¿Chimichanga se llama? Sí. ¡Muévete, gato! En Brasil los podcasts están súper difundidos y Christopher ha tenido suerte de poder hablar en un par de ellos y en otros nos recomendaron. Otra cosa que ayuda también cuando hacemos el podcast es la dirección de la página, peorcaso.com. Es súper útil encontrar algo fácil de recordar y fácil de escribir. No tiene ninguna palabra extraña, no tiene ninguna cosa recortada, por ejemplo. De repente, por ejemplo, speaker suena como speaker, ¿no es cierto? Como un... Ah, ya ven. Pero como speaking, también como hablar. Entonces, porque obviamente en este tiempo cuesta encontrar una palabra que esté disponible en internet. Claro. Y nosotros tenemos la ventajilla de que como hay menos desarrollo en español, tenemos un cierto nivel de facilidad para poder encontrar una buena dirección. Así que originalmente el podcast se iba a llamar El Peor de los Casos. No, En el Peor de los Casos se iba a llamar. Oh, wow. Es muy largo. Después no, El Peor de los Casos. Después Peor de los Casos. Después encontré peorcaso.com y ya lo dejamos peorcaso.com. Y aunque al principio suena como raro, después uno se acostumbra. Y según, ¿cómo se dice Second Nature en español? ¿Cómo se dice? Ajá. Uh-huh. Con la boca. Con la boca. Ok, tenemos otro email de Alfonso. Alfonso nos dejó un email en el blog. Él es un amigo nuestro que teníamos cuando vivíamos en La Serena hace muchos años y después se fue a vivir al sur de Chile. Y reapareció, escuchó el podcast, le gustó y nos mandó, él también es fanático de Lovecraft, nos mandó este mensaje. Dice... Encuentro maravilloso este capítulo por el de Lovecraft. Les agradezco enormemente que hagan este podcast. Muy cierto lo que dice Armando sobre Auguste Derleth. Él organizó la genealogía del ciclo de Toulouse y me acuerdo que habían dudado si ponerle el ciclo de Jotzotot. Interesante. Sí, muy. ¿Te hubiera gustado que se hubiera llamado el ciclo de Jotzotot? Y después hubiéramos leído, uy, casi se llama el ciclo de Toulouse, tan loco. Qué risa. Ese fue uno de los episodios que me dio mucha pena no haber podido participar por lo del computador, pero... Con la cantidad de libros, historias y el universo que creó Lovecraft, por seguro hablamos de él en algún otro episodio, porque su influencia... Vamos a hacer una segunda parte, sí. Da sí. Para más. Otro, sí, continúa, otro dato, es At the Mountains of the Madness, en la montaña de la locura. es una contestación al hermoso rarillo libro de Edgar Allan Poe, Las aventuras de Arthur Gordon Pym. Y tuvo una respuesta anterior llamada An Antarctic Mystery, hecha por Julio Verne. Yo no tenía idea de eso, ¿sabías? Yo tampoco. Y todavía no los leo, pero quisiera leerlos. Ahora yo busqué información sobre eso. Las aventuras de Arthur Gordon Pym es la única novela de Edgar Allan Poe. Es una novela de 1838. Después de eso, Julio Verne escribió, el libro se llama La Esfinge. La Esfinge de los Hielos, se llama, de Julio Verne. Eso es de 1897. Y después viene Lovecraft con Las Montañas de la Locura en 1931. Me va a tocar leerlos todos. Vamos a tener que leerlos porque obviamente yo encontré La Esfinge de los Hielos. La tengo en español, así que te la voy a compartir después. Ah, súper, gracias, te lo agradezco. Y se pueden encontrar porque como son títulos antiguos, la cuestión es encontrarlos en PDF en español. Y de ahí no los podemos compartir en la página. Encontró la, dice, la FPC, qué maravilloso. Encontró una referencia a eso porque cuando nosotros jugábamos rol, ellos eran una especie de investigadores de como una rama del FBI, que en ese tiempo le llamábamos FPC, Federación de Protección Cultural. Oh, wow. Entonces, a lo mejor mencionamos eso. Una maravilla de podcast. Postdata, uno de los únicos cuentos que recuerdo que tienen un final feliz e incluso un romance como núcleo dramático es un cuento llamado Cenizas, que fue escrito junto a Clifford Martin Eddy de Lovecraft. Ese también lo tengo, Cenizas de H.P. Lovecraft, que dicen que es la única historia de Lovecraft con final feliz. Me va a tocar leer eso también. Muchas gracias, Alfonso. Aprendimos gracias a ti. Sí, un montón. Te lo agradecemos todos. Incluso Christopher, que no está presente. Christopher dice, qué interesante. Hablando del tema de las montañas de la locura, bien rápido quiero contarles porque muchos no sabían que Guillermo del Toro había escrito un guión, tenía su compañía de películas, estaban preparadas a hacer una versión de ese cuento, de las montañas de la locura, e incluso llegó al punto donde tenían a Tom Cruise, a Tomás Crucero, como actor principal. Pero iba a ser de hecho. Uy, yo me lo hubiera visto inmediatamente, que me la descarguen directo a mi mente ahí con el nuevo Apple iBrain. No, pero el fin, la película nunca concretaron nada, entonces ahí quedó. Y creo que en lugar de eso terminó, él creo fue Crimson Peak, la otra película. Sí. Montañas. Visualmente me entretenía. Sí, es supuestamente de terror, pero es una película distinta. Yo es que quedé con las ganas de una versión de Montañas de la Locura. Las películas de eso son como media románticas, ¿no es cierto? Uh-huh. Tienen como ese aire de... Sí. A lo mejor no hubiera sido bueno para Montañas de la Locura, porque es como un tema más cósmico. No creo que hubiese sido una película que los fans del autor y a quienes les gustan el cuento les haya gustado mucho, porque como cualquier cuento o juego que lo vuelven en película, nunca lo hacen al 100%. Incluyen aspectos, pero siempre a la gente que les gustan los libros. Sí, todos hubiésemos quedado un tris decepcionados, pero quién sabe, pronto. En el futuro... Tal vez. Oye, la compañía esta que tiene el juego de rol, La Llamada de Toulouse, se llama... En español se lee Chao Xiong, pero supongo que se lee que como Chaos, Chaosium. ¿Cómo se llama la compañía? Chao Xiong se escribe. Ah, ok, ya veo. Sería Chaosium, como sea. Hace por los años 80, 90, ellos desarrollaron algunos juegos de rol, incluyendo Alone in the Dark, que fue el primer juego 3D parecido, o sea, que es anterior a este de zombies. ¿Cómo se llama el de zombies? ¿Cuál de todos? ¿Resident Evil? Resident Evil, sí. Y hay uno de ellos que está basado en las montañas de la locura. ¿En serio? Shadow of the Comet. Este es el más antiguo. ¿Viste que dice Call of Cthulhu? Sí. Y Chaosium Incorporated. Y después hicieron este otro. Prisoner of the Ice. Y tiene que ver con nazis, espías, y van a la Antártica y encuentran monstruos. ¡Wow! Sí. Los voy a llevar a la pega cuando nos juntemos, te lo llevo para que los veas. Vale. Creo que se pueden comprar en Steam ahora. Valen como $5. ¿Algo más sobre Lockpick que quieres compartir? Nah. colar ese datito que me recordaste cuando hablaste de ese comentario. Ah, sí. Ojalá que hagan una película. Y el juego de La Llamada de Tulu debería salir el 2018. Ojalá. Yo supuestamente salía en diciembre y estaba en mi lista de regalos que me quería comprar yo a mí mismo. Pero después, sí, me va a tocar. Oye, ojalá salga una edición de colección, así como bien bonita. Yo sí, eso gastaría, porque yo no gasto mucho en juegos. Pero algo así lo compraría. Sí, valdría la pena. Ok, y tenemos otro email de parte de Jaime Campbell. Le vamos a decir el jefe. ¡El jefe! ¡Oye, papi! ¿Dónde está el jefe? No, jefe me refiero al personaje de Bruce Campbell en Ash vs. Evil Dead. Le dicen el jefe. El email dice, hola, ¿cómo están? Les comentó que los primeros podcasts eran muy buenos, pero con las risas exageradas se mofan de la seriedad de los casos. No, no es cierto, sigan riéndose de las tonteras. Eso se refiere a un par de mensajes que nos mandaron a Evox, que es como donde se ponen podcasts y generalmente son de españoles. Y gracias a esos emails, que obviamente apreciamos el tiempo que la gente toma en escribirlo, porque tienen valor, no porque alguien esté reclamando no quiere decir que no tiene valor, al contrario. Claro. Cambiamos el formato un poco para aclarar más o menos el ritmo y la personalidad del podcast. Cambiamos el logo, algo como más festivo, más... alguien que escucha el podcast por primera vez más o menos sabe a qué se arriesga. Así que dice, a lo importante, le sugiero algunos temas. El caso del paso de Dialov. Eso busqué un poquito, más o menos así a la pasada, y son tres escaladores, parece que se perdieron en una parte por ahí norte de Europa, y los encontraron sin lengua y sin ojos. O algo así. Ese es un misterio enorme. Y los encontraron todos radioactivos, nadie sabe qué les pasó. Eso no sabía. Eso tenemos que hablarlo, ¿viste? Sí. La leyenda de Mokele Mbembe. Mokele Mbembe. Sí, ese es como otro de esas criaturas crípticas que se parecen al Nessie del Nago, pero es en África. Es supuestamente algo que muchos juran que han visto, pero ¿cómo le dijiste? Cryptozoology. Ya, es que... segundo lunes del mes entonces. Y eSports, juegos de rol y cartas, Magic, The Gathering. ¿Pero? Yo tengo historias de horror de Magic, The Gathering. Porque solía jugar y la cantidad de dinero que me gasté en eso. No tienes idea. bueno, y sigue. Y por favor hagan algo del Yeti, Bigfoot, Pie Grande, Hombre de las Nieves, etc. Muy buenas ideas todas. Sí. Ya sé que nada existe gracias a internet, pero como me gustan estos temas, y por cierto, esta Navidad me autorregalé un libro de Lovecraft por sus recomendaciones. Larga vida, Tulu. Así que ahí influenciamos a alguien en forma positiva para que conozca las maravillosas historias de Lovecraft. Qué bueno. Así que saludos, no. Jaime Campbell, muchas gracias. Y, gracias, Efe. Sí. Esperamos que podamos hacer todas esas ideas porque son todas buenas. Con el tema de esos comentarios que habías dicho que nos enviaron en ese Dropbox o el... Bueno, en fin, los comentarios que ustedes nos manden... A iVoox. Al iVoox, ese. Como decía Armando, esta es una plataforma que usamos para educarnos, para aprender cosas nuevas, para discutir temas que nos gustan a nosotros y obviamente a ustedes. Y gracias a esas sugerencias... pudimos medio modificar cómo hacemos las cosas. Aunque... no es necesario que todos ahí estemos en la misma frecuencia, no tenemos que estar de acuerdo con todos los mismos puntos. Es más, si ustedes tienen algo que de pronto no entienden o no están de acuerdo, avísenos, ¿saben? Porque para eso estamos acá, para poder hablar de persona a persona y discutir temas como seres humanos. Uh-huh. Aquí sí, somos seres humanos. También tenemos que tener eso en cuenta porque... Yo por lo menos soy súper escéptico y lógico y todo eso. Uh-huh. Tú eres como más espiritual, diría yo. Yo creo que escéptico soy, pero sí, no es la primera vez que me han dicho algo. Yo también explico, soy humano, no soy un reptiliano, no soy un ser de otro mundo, pero... Yo lo que me refiero es que soy humano y de repente me pongo muy defensivo y pido ¿tú? Disculpas si es que sí. No, no. Entonces me tienes que tener paciencia. Estás pensando de otra persona. Sí. Cristian y Christopher me tienen mucha paciencia a mí también porque Como todos tenemos problemas en la vida y las cosas a veces no se dan como uno espera. Sí, las cosas pasan. Lo ideal es esperar que las cosas se den. Lo ideal es que nosotros esperemos que las cosas se den como se dan. No como esperamos que se den. Al punto que yo iba era que es un trabajo en equipo. Sí. Los oyentes que nos aprecian, los que nos dicen que hay áreas que tenemos que mejorar, y nosotros tres acá, Armando específicamente, que él es el que le tomó esfuerzo y dinero a reunirnos acá y crear este grupo, es un trabajo que hacemos todos y eso los incluye a ustedes. O sea que, uh-huh. En fin, les agradecemos a todos por su paciencia mientras hablamos de ceras y le echamos foma a todos nuestros temas. Es para ustedes. Oye, hablemos un poquito de estadísticas. Dale. Primero vamos a hablar de los diferentes lugares donde se puede poner el podcast y cómo escuchar. ¿Cuál es la diferencia entre todo esto? Porque si tú vas a la página peorcaso.com y haces clic en podcast, a la izquierda está la lista de todos los episodios con los links y en el medio aparece la lista de todos los lugares donde tú puedes escuchar el podcast. Ahora, nosotros subimos el podcast a... Actualmente lo estoy subiendo a 3 lugares. Originalmente lo subía a 5 lugares diferentes. Lo subo a Podbean, que es la plataforma principal. De Podbean, ahí Podbean entrega una dirección que se llama el feed. Es RSS feed. Y eso uno lo usa para poder inscribirse en Apple Podcast, para que el podcast aparezca ahí, que es una de las plataformas más importantes en Estados Unidos. Hasta tal vez ahora que Spotify también está incluyendo podcast. Ahora Spotify es un poco limitado y ellos hay que pasar por una aprobación. Nosotros afortunadamente estamos en Spotify y eso también nos ayuda a ganar audiencia. Ahora, cuando alguien escucha en Spotify, está sacando el archivo de audio de Podbean directamente. Cuando alguien escucha en Apple Podcast, lo está sacando de Podbean. Sí, sí. ¿Me entiendes? Ellos no bajan el audio, entonces nosotros podemos rastrear cuántas descargas tiene. Entonces, esos se llaman agregadores o aggregators en inglés. Google Play Music, también estamos ahí. Si tú tienes un Android, creo que ya viene con el Google Play, que es para escuchar música. Tú pones ahí Peor Caso y vas a encontrar el podcast. Stitcher Radio. Stitcher también es una plataforma bien popular. Y TuneIn Radio también es otra plataforma popular. Todo eso son agregadores. Cuando tú lo escuchas, saca el archivo de Podbean. ¿Okay? Después, aparte de eso, está Evox, que es otro lugar como Podbean donde se pone el podcast, pero ellos no te dan feed. O si lo dan, hay que pagar por ello, pero es una plataforma que usan más en Europa. Y yo lo que quiero es compartir con todo el mundo, pero más con gente de Latinoamérica. Porque creo que en Latinoamérica falta un poquito más de cultura de podcast. Entonces, me gusta escuchar podcast de Latinoamérica también. Otro lugar donde subimos el podcast es a YouTube, que donde generalmente lo llaman un video falso, porque no es un video, es solamente el audio. Entonces tú pones la foto del podcast, la carátula del episodio, y es puro audio. Pero hay un montón de gente que escucha audio sí, en YouTube. Sí, yo lo he hecho. Y yo también, de repente en el trabajo, de repente un video, uno lo pone, escucha el audio, y no necesariamente tienen que estar mirando. Hay un montón de cosas que lo que pasan en video no aportan nada. De hecho, se puede bajar el video en MP3, porque yo no pago por YouTube, pero se puede bajar. Se puede pagar por YouTube para bajar los videos. Pero si no, usando algunas herramientas por ahí, se puede descargar el video y pasarlo a MP3, y yo lo uso también, lo escucho, como un podcast. Otra parte donde lo solía subir era SoundCloud, pero SoundCloud de la versión gratis es súper limitada y permite subir como 2 o 3 capítulos solamente. Y de ahí se termina el espacio, hay que borrar uno y poner otro. Entonces lo que he estado haciendo es poner ahí los que son más populares, nada más. Y como una plataforma de si alguien escucha ahí, puede ir a escuchar en otros lados, todos los episodios completos. Y después está Spreaker. Spreaker es igual que SoundCloud, es una plataforma bien grande. Pero ellos no son agregadores, es un hosting, como Podbean. Entonces, la diferencia es que Spreaker no te da una cantidad de datos que tú puedes subir mensualmente. Ellos te dan una cantidad de datos en total. Oh. Y cuando se te terminan esos datos, tienes que o subir al siguiente tier y pagar mensual más, o borrar capítulos anteriores. Entonces tú puedes decir, oye, pero eso es horrible. Bueno, primero te permite subir un montón de episodios, y lo otro es que depende del tipo de podcast. Porque nuestro podcast, como decimos, le llamamos Evergreen. O sea, en cualquier momento alguien puede ir a buscar información en los episodios. Pero si uno tiene un podcast más o menos como de noticias, de actualidad, a lo mejor está ok tú ir borrando los capítulos anteriores, los más antiguos. Porque nadie va a ir a escuchar los capítulos más antiguos, ¿me entiendes? Porque son noticias. Sí, se pasaron. Lo más importante es lo más nuevo. Nosotros seguimos también con mucho cariño a los monjes fanáticos. Ellos tienen un podcast también, son chilenos. Ellos se preparan mucho y hacen un podcast sobre más o menos cultura pop, sobre película, música, sobre videojuegos, música, anime. El podcast de ellos es como más noticias. Entonces lo más importante para ellos es sus últimos episodios. Tienen algunos especiales o varios, que son más o menos evergreen, pero en general son noticias. Entonces ellos usan Spreaker, lo cual está totalmente bien. Yo prefiero algo que me deje dejar ahí 1,000,000 de episodios para siempre. Si algún día nosotros decidimos dejar de hacer el podcast, pero esta información sigue siendo valiosa para quienes la escuchan, nosotros en Podbean podemos bajar el plan a $3 mensuales, creo que es el mínimo, algo así, y se mantienen todos los episodios anteriores para siempre. En Spreaker, por ejemplo, eso no te da la opción de hacer eso. Y el otro problema cuando uno decide dónde va a subir el podcast es que cuando tú te cambias de plataforma, porque tú puedes cambiar a otras plataformas más mejores para lo que tú estás haciendo, más baratas, qué sé yo, mejores, tú no puedes cancelar este feed y crear otro nuevo, porque si no vas a perder toda la audiencia. Entonces lo que ellos te dan, a veces gratis, a veces pagando, es un forward. Te redireccionan a tu otra plataforma, ¿me entiendes? Y ahí tú te quedas en el aire, porque imagínate que nos queremos cambiar de Podbean a Libsyn, que es la plataforma más grande. Que Libsyn significa Liberated Syndication, o sea, no radio. ¿Qué pasa si un día Podbean ya no está más en el negocio y cierra sus servidores? Y se nos va a las pailas el forward. Perdemos toda la audiencia. Entonces, eso es delicado. Y es importante decidir dónde uno va a subir el podcast. Podbean ha sido bien bueno hasta ahora, así que confiamos en ellos. Estadísticas. Veamos. Cuando nosotros partimos el podcast, hasta el episodio 10 más o menos, teníamos 20 descargas por episodio. Y cuando llegamos al episodio 10, yo quería siempre llegar al episodio 10 con 1,000 descargas en total. Y me sentí un poco mal porque no tenía las 1,000 descargas en total cuando llegamos al episodio 10. Pero sí las tuvimos cuando llegamos al episodio 11. Así que en esa semana ganamos las mil descargas en total. Cuenta. Un episodio tarde, pero cuenta. No, sí, subió. Yo quería llegar al episodio 10 con 1,000 descargas por alguna razón, no sé por qué. Porque como te digo, no tenemos parámetros, no tenemos con qué compararnos. Entonces, yo pregunté algunas veces en Reddit, que también es una plataforma buena donde uno puede encontrar grupos, y según lo que me dijeron, nos está yendo espectacular. Hay gente que no llega a las 1,000 descargas en varios meses, varios episodios. Después del episodio, más o menos como por el 12, estamos logrando cerca de las 80 a 100 descargas por episodio por semana. O sea, el episodio más reciente alcanza entre 80 y 100 descargas en la primera semana que se publicó. Lo cual también es bueno. Y en total, ahora llevamos, por ejemplo, 2,466 descargas. ¿Cuándo yo les mandé un mensaje? Dice Happy, les mandé un mensaje cuando alcanzamos las 2,000. Creo que fue hace como... ¿Dos días? Menos de una semana atrás. Entonces parece que estamos llegando como a las, en total, con 20 o 15 episodios, vamos a alcanzar pronto las 500 descargas por semana en total, lo cual es bueno. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente: El podcast se publica los días lunes a las 6 de la mañana, hora de centro de acá de Austin, que serían como las 6, 7, 8, como las 9 horas de Chile, Argentina, por ahí. Y inmediatamente en un par de horas tú puedes ver que tiene unas 12, 15, 20 descargas. Esas descargas más tempranas son personas que están suscritas. Porque los programas, estos agregadores, lo que hacen es que todas las mañanas van, o cada ciertas horas, ven si es que hay algún episodio nuevo. Y si hay episodios nuevos, lo descargan automáticamente. Cosa de que tú descargues los episodios en tu casa usando Wi-Fi. Y después cuando tú vas en el auto o estás viajando a tu trabajo, no te gastes los datos. Ah, pero chévere. Conveniente. Entonces todas esas son suscripciones. Entonces, lo que quiere decir es lo siguiente. Perdón, no lo que quiere decir, sino que la forma en que funciona es así. Tú buscas podcast en tu agregador, en Apple, por ejemplo, y tú dices, ah, mira, me gustó este Peor Caso. Lo descargas. Y resulta que tal vez no te gustó tanto. Escuchaste la mitad de un episodio y después pasan las semanas y no sigues escuchando otros episodios. Durante como 2 o 3 meses, el programa sigue descargándote los episodios. Entonces siguen contando como descargas para nosotros, ¿me entiendes? Pero no significa que cada descarga es alguien que escuchó el episodio completo. Eso voy. No significa eso. Entonces, aunque nosotros tengamos como 100 descargas por episodio por semana, yo te diría, en el peor de los casos, a lo mejor tenemos entre 5 y 10 personas que están escuchando el capítulo por semana. ¿Me entiendes? Más o menos, estoy por una idea, porque como te digo, esto no es una ciencia exacta. Hay gente que hace el podcast con la intención de ganar dinero, entonces buscan patrocinios y cosas así. Es súper fácil inflar estos números. Basta con que nosotros tiremos un episodio extra por semana y todas las personas que están suscritas, sus programas automáticamente van a descargar todos esos episodios. Sin la voluntad de la persona que sí. Escucha, ¿me entiendes? Entonces, eso lo usan como para engañar a las empresas. Decirle, mira, tenemos 1,000 descargas por semana. Entonces, eso hay que tener cuidado. Nosotros no hacemos ese tipo de cosas. Respetamos mucho a la gente y nos respetamos también a nosotros. Porque la única manera de que nosotros sepamos si estamos creciendo, nos está yendo bien, estamos alcanzando a la gente que queremos alcanzar, es siendo realistas con las estadísticas que analizamos. Así que eso les puedo compartir sobre métricas. Si tú vas a peorcaso.podbean.com, tú puedes ver en forma pública ahí las descargas totales y las descargas por episodio. Y te puedes hacer una idea más o menos. Eso. Lo otro que quiero sugerir a alguien que esté interesado en hacer podcast es tomarlo en serio. E invertir un poco, no hay que invertir tanto. Tener un nombre de dominio es súper importante porque la forma en que el podcast se crece es a medida de que la misma gente lo comparte con sus amigos. Y para que lo puedan compartir es importante tener una dirección fácil de anotar, de escribir, de recordar. Como peorcaso.com, por ejemplo. Eso es importante. Así que tómense el tiempo de buscar un nombre de dominio bueno. Lo inscriben, lo pueden redirigir a una página de un blog que es gratis. Hay que buscar que la misma dirección esté disponible en Facebook, en Twitter. Sí. ¿No es cierto? En Blogger, y hay una página para eso, pero no me acuerdo en este momento. Se llama Namecheck. Namecheck.com. Tú vas a esa página, tú pones un nombre de dominio y automáticamente te dice si está disponible en qué plataforma. Es increíble. Y es gratis. Eso. Y lo otro que yo tengo para el 2018 como meta personal es voy a tratar de hablar menos y dejar que los demás hablen más. Puedo. Ahora te dejo okay, hablar ya tengo tu permiso. Gracias, alto señor. Con respecto a temas de este año, pues honestamente, como hemos dicho hasta este punto, nuestra experiencia es mínima, pero hacemos este podcast pues con mucho cariño, entonces yo lo que quiero hacer es de pronto aportar un poco más. Cualquier tema que hagamos me gustaría de pronto poder discutirlo más a fondo y no solo hablar algo superficialmente. Estas clases de investigaciones obviamente toman tiempo. Admito que hay ciertos casos donde, en el peor de los casos, se me olvida y termino con un chorro de babas y después escucho, digamos, a Armando o a Christopher y comienzan a dar estos discursos y me siento como en universidad tomando notas ahí con el profe y digo, no, hermano, yo les quedé mal. Pero entonces es como me voy a proponer a mí mismo y a ustedes para hacer lo mejor de que yo sé que puedo aportar y seguir adelante, ¿no? Sí. Tú sabes que lo que tenemos que hacer para evitar eso es preparar la agenda con anticipación. Uh-huh. Una agenda es súper importante. Por ejemplo, tenemos la agenda preparada para el siguiente episodio ya, donde tenemos todos los títulos. Lo triste es que no podemos llegar a saber qué tipo de cosas hablar sobre un tema hasta que indagamos un poquito, sí, en el tema. Ahí entonces te empiezan a salir cosas, ¿me entiendes? Entonces, ahora yo me di el tiempo de hacerlo con anticipación y separamos varias cosas para cada uno de nosotros, así que va a salir en forma más ordenada y no perdemos tiempo investigando sobre los mismos temas. Sobre las mismas, sí, cosas, sí. Así que, sí, pero no te preocupes si a veces uno tiene más tiempo o menos tiempo. Al final piensa que estamos dándonos una semana para investigar sobre un tema y nosotros trabajamos. Trabajamos y el trabajo que nosotros hacemos demanda harta energía mental. Sí, ¿no? Así que de repente yo llego a la casa y me tiro como cualquier mortal ahí en el sillón a ver un poco de televisión. Con tu whisky y tu Coca-Cola. Claro, a ver Netflix, no sé. Entonces eso pasa y de repente no, nos gusta también jugar videojuegos. A mí yo juego de repente World of Warcraft. Y juego cada vez menos porque le doy más tiempo al podcast. Y todos los días libres que estoy investigando para el podcast que viene. Como habías dicho, si alguien está interesado en esto, en crear su propio podcast, es ponerle tiempo e invertir no solo tu tiempo libre, pero las ganas, el esfuerzo. Uh-huh. Sí. Porque al fin ayuda, al fin el producto final se nota. Sí, y usar buenos equipos también es importante. Así que si alguien tiene algún podcast que quiere sugerir o está iniciando un podcast, avísenos y nosotros lo vamos a recomendar. Si nos quieren mandar un clip de unos 10, 20 segundos también, o hasta 30 segundos, podemos también insertarlo por ahí, al final. Sí. Eso. ¿Lo dejamos hasta acá entonces, amigo? Pues me parece, ¿sabes? Yo no tengo más que hacer, sino de pronto acá darle atención al gato que lo tengo acá, dándome círculos como un tiburón. Ahí, ¿qué hubo? ¿Dónde están mis abrazos? Yo lo tengo que instalar wifi a mi vecina. Entonces, amigos. Es una señora de edad, por si acaso, no se pasa en película. Sí, pensé ahí por eso no sabe cómo instalar el wifi. Yo pensé ahí la vecina sexy. Armando, necesito ayuda con este dispositivo. Lo opuesto. Claro, inserta esto. Ay, Cristian. Bueno, guys, siempre es un placer estar con ustedes. Entonces, nos vemos al. Dale. Adiós. Hasta la próxima. Timos estafadores y cómo evitar ser timado, claro, obviamente. Si quieren escuchar este episodio, ya saben dónde estamos. Y espero que tengan una buena semana y un buen año nuevo. Que hayan pasado buen año nuevo. Buen año, sí, porque este va a ser el primero de enero. Así que feliz año nuevo. 2018. Al fin. Chao.